La calabacita es rica en nutrientes y desde la época prehispánica, junto con el maíz y el frijol, se convirtió en uno de nuestros alimentos básicos. Se utilizan tiernas y en una gran cantidad de platillos regionales. Se produce bien en clima cálido y se adapta a diversos suelos. Por eso se puede cultivar en cualquier región agrícola de nuestro país, ya sea a nivel del mar o en valles altos. La mayor producción de calabacitas se da en los meses de marzo, abril y octubre. Gracias a los poblados que conservan el tradicional sistema de siembra en milpa y a pequeños productores, es que en muchos lugares urbanos y rurales podemos encontrar la calabacita italiana. Prefiere consumir calabacita. Es un alimento fresco, se produce en nuestros campos y es tan versátil y sabrosa que puedes enriquecer el valor nutritivo de tus comidas a bajo costo. Al tacto, una calabacita debe sentirse firme. Si está blanda, amarillosa o con manchas cafés, quiere decir que es muy madura. La calabacita es una de las hortalizas más populares en la mesa de las familias mexicanas. Baja en calorías, rica en fibra. Su aporte de vitaminas y minerales ayuda al correcto funcionamiento del organismo. Procuraduría Federal del Consumidor.